¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. No, acaba de entrar la divina que cursa conmigo. ¡Qué divina! Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidate, no lo que es. Pero pará, no te me tires abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comés. Bueno, tiremos un tema de conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Buenas tardes, ¿cómo andan mis queridos amigos, amigos de Nada Que Perder? Arrancando en vivo y en directo 18.03, vamos hasta las 7 de la tarde desde radiolk.com.ar, desde la ciudad de Buenos Aires, para todo el mundo. Nos escuchan, esto se llama Nada Que Perder. Y arrancamos, como siempre, en la operación Diego El Pelado. Y aquí, el equipo de Nada Que Perder, mi nombre es Guillermo González. Y arranco por el señor Luquitas Lamardo, concentradísimo hoy. Manejando la computadora. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo muy bien. La verdad, no entiendo por qué no entra internet a nuestra página. Entra todas, mirá, a nuestra página. Me parece que la bloquearon desde acá. Sí. Nos tienen bronca. Entra todas, mirá la nuestra. Nos hicieron un boicot. Sí. Ahí tenemos que rever, después vamos a hablar con Luquitas. Le doy la bienvenida a Alejandrito, que hoy está muy sonriente y está de buen humor, ¿no es así? Sí, estamos de perfecto humor. ¿Cómo le va a la audiencia? A los pibes que nos escuchan. Y la verdad, ahí entró. Vamos, bien. Tenía que dar, dale. Sí, era boicote. La de Cristina. La del campo. ¿Cómo andás, Ale? Todo bien. Todo tranquilo. Sí. Bueno. Un poco faseado. No, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Cansado. Ah, cansado. Un poco fascinado. Un poco, sí, fascinado del fútbol gratis. Como sí. Todos los lunes, ustedes saben, viejos y queridos amigos de Nada Que Perder, aquí en la mesa nos acompaña un hombre intachable, inobjetable. Y se trata de un licenciado, el verdadero, el nuestro, el creador del amor, el señor Doctor Amor. Doctor, ¿cómo le va? Gracias, Guillermo. Qué linda presentación. Como usted se lo merece. Qué hermosa la presentación. Bien, bien. Con ganas de hablar. Lo veo hoy picarón, sí, un fin de semana tranquilo, pero armando la grilla para el que viene. El doctor se deja la barba. ¿Por alguna razón? No. No tiene. Yo pensé que labura táctica sexual nueva. No. Esa barba es fachera. Es una barba de levantarme un poco tarde. No darle a la máquina hoy. Pero ¿no? Ese tipo así les gusta a las mujeres. Sí, tiene un. Tiene un aire, toque, ¿no? Es barba come guiso. No. Sí, no. ¿Cómo es la barba come guiso? No sé, yo no lo inventé. Es para los días pero de frío. Pero me imagino lo que es. Es para que raspe. Me imagino. Es para los días de frío. Me imagino lo que debe querer decir Lucas. Eso no está en su vocabulario. No. Yo tengo un vocabulario más. Ya cuando se mezcla con comida es medio grasa, ¿no? No, yo también mezclo con comida. Pero. Come guiso. No, es vulgar, muy vulgar. Después habría que contarle, y le vamos a contar a la gente, sí. Que nada que perder, el staff ha salido el fin de semana. Salió, sí, anduvo de gira, ¿eh? Salió. El doctor no vino, pero igualmente lo trajimos en nuestro chamuyo. Lo llevamos. Lo llevamos con algunas cositas que nos enseñó acá. Todo el tiempo, doctor. Todo el tiempo tratando de sacar a la luz lo que usted nos enseña lunes a lunes en este programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Comenzamos nuestro programa de hoy. El doctor ya te va a contar qué trajo para que después aprendas sobre el amor. Pero antes te paso las vías de comunicación. Nuestro mail, nuestro correo electrónico UOMSN, que Luquitas te atiende siempre muy gentil, es nadaqueperderradio@hotmail.com. Ahí puedes decir lo que tengas ganas. Y el teléfono es 4372-6278. Llámanos y puedes decir lo que quieras. Acá no hay censura. El Facebook, que hace rato que no lo decimos, ¿no? Igual cada vez tenemos más amigos, ¿eh? Es nada que perder radio. Así que largamos, contentos porque, como decía Luquitas, anduvimos de gira. Sí, ¿me dejás decir algo antes a los oyentes? Lo que quieras. Que hoy llamen, que es tema libre. Hoy pueden opinar y hablar de lo que quieran. Hoy vale todo. Otros programas tuvimos otras temáticas, preguntas. Hoy es tema libre. Lo que quieran hablar, hablamos. Pero antes de charlar de la gira y de lo que aprendimos del doctor, contémosle a la gente que hoy vamos a tener censo. Sí. En nuestro servicio a la comunidad de todos los lunes vamos a estar censando a personas de la guía, qué sé yo, a un número... Al azar. A ver qué están haciendo un día como hoy, un lunes, que está lindo el día, si salieron de trabajar, si estudian. Si escuchan el programa, si están de trampa. Sí. Bueno, en definitiva, lo que hace cada uno. El servicio a la comunidad se trata de 4 rubros. El primero, rubro 59. El primero, allá al día claro. Después el censo, que es el día de hoy. Claro. Tenemos gastronomía. Que es una receta... Es una receta por mes. Claro. La primera fue napolitana con papas fritas. Milanesa napolitana. Sí, milanesa napolitana. Tu obsesión. Sí, me antojo. Ya no es más. Ya está. Comiste tanto. Empachaste. Ahora empanada de Roquefort. Letal. Y el cuarto servicio a la comunidad es el taxista, que hablamos con Meteoro. Sí. El número uno. Sí, el número uno. Lejos. Pero sí. Vamos a ir probando. Sí, ya hay algunos en cartera. Ya probamos uno. Sí. El viernes. Sí. Muy tranquilo, nada que ver con Meteoro, la antítesis. No. Lástima que no le sacamos el teléfono. Es verdad. Pero podemos decir su nombre que seguro lo van a reconocer. Sí, igual no se va a entender mucho tampoco. No seas malo. Quiero mandar un saludo, que estamos arrancando el programa, a Mauro el Caqueta. Un gran saludo para él, que si nos está escuchando, sabrá él. No representar el saludo que le estoy mandando desde acá. No puedo aguantar. Bueno, un saludito para Mauro el Caqueta. Yo quiero mandar un saludo especial a mi amigo personal, Daniel Radcliffe, que estuvo escuchando el otro día en internet el programa y le gustó mucho. Me contó que anda bien con Harvey Porter. Buena onda. Sí. Después te les cuento fuera del aire quién es Mauro Caqueta. Yo tengo muchos saludos, pero no. No da, ¿no? No hay nombre. No. Bueno, son muy comunes. El equipo de Nada Que Perder anduvo de gira, más precisamente viernes, por la madrugada, sí. En un boliche de Costa Salguero. Creo que... Costanera Norte, sí. Costanera Norte. Caix. Bueno, sí, no sé sí. Dónde... Por ahí. Por ahí, ¿no? Ahí. Pero ya, para hablar y resumir un poquito de lo que fue la noche, entramos en clima cuando nos tomamos el taxi que nos llevó desde Cabildo y Congreso hasta Costa Salguero. Sí, Alejandro. Quiero hacer una aclaración. Sí. Si alguien vio alguna película francesa, esas son medias para llorar, este tachero no sabe lo que era. A los amantes del cine dramático, este tachero, viajen con este muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba. No, me mataste, no, no me acuerdo. No le preguntamos el nombre. No, pero ¿no? Casi nos hace llorar a los tres. Más sí, pero aparte otra cosa, muy mentiroso. ¿Vos decís sí, por qué? Sí, porque cuando le dijimos que sintonice la radio... No captaba y nos metía chamullo. Es verdad. Pero además se hacía la víctima. Sí. Sí, era una película para llorar, la del taxista. Y el taxista nos contó que lo habían echado, que hoy tuviese que tener mucho dinero. Clásico chamullo de taxista. A él no le gustaba ser taxista. Y Alejandrito, picarón, no estaba entonado, ni mucho menos. No. Ya lo venía boludeando. No, mentira. Vos le tirabas toda la colectividad tachera. Vos le tirabas de la lengua. No sé si Luquita me autoriza a reproducir lo que decía sobre el mandamás del fútbol argentino. No se puede. Bueno, es una opinión formada. Está bien, pero hubo una frase de Don Julio que vos dijiste, fue muy buena, que nos reímos desde que lo dijiste hasta que llegamos al boliche. Sí, pero ¿Cuál? Reproducirnos. Digo, vos estás trabajando esto por como las... Ah, sí. Prostituta, por necesidad. Claro, sí. Vos lo hacés como las... Yo lo hago como las... Le dije, vos lo hacés como las trabajadoras del sexo, le digo. Que en realidad usando palabras del doctor Amor. Claro. Lo hacés por necesidad esto. Terrible, no, me encantó. El tachero asintió. Pero estabas duro cuando le dijo... No, aclará duro en qué sentido. Estabas ácido. Ah. ¿Qué opina de ese viejo hijo de fútbol argentino, eh? El tipo de este pibe está puteando. Es una pasa? Opinión formada acerca de ese señor. Negociero. Aparte, al taxista le cayó mal desde un principio a Alejandrito. Sí. Porque Alejandrito no se quiso sentar atrás con nosotros. Él se quiso sentar adelante. Sí, el tipo. Y el tipo estuvo 15 minutos para acomodar el asiento. Sí, es verdad eso. Y nos fue cobrando, obvio. Sí, es verdad. Pero sí, aparte, cierto. Mala onda, ¿viste esos tacheros displicentes? Sí. Que te meten como la patita displicente, agarran y te giran despacito. No puede ser, no. Sí, entre nosotros el taxi estaba hecho mierda. Se moría. Sí. Estaba arruinado. ¿Te acordás el ruidito? Sí, hacía un ruidito el asiento de atrás. Parecía Bonadeo cuando relata tenis. Se mueve la banqueta, que hace ruido. Bueno, una cosa así. Bueno, ¿y adentro del boliche? Primero contá la odisea de entrar. Sí, pero no tenemos todo el programa tampoco. A lo cortito, no nos dejaban entrar. El señor Luquita Blamar usó una estrategia que evitó cual tiro libre de Maradona todas las barreras y aparecimos adentro. No hay que aprovechar la altura. Sí, en la altura, ahí, boom, en la altura de Costa Salguero. Es decir, entramos al boliche. Que si usted del otro lado está pensando cómo hicimos, había una cola de 3 cuadras, nosotros la hicimos 5 minutos y al minuto 6 ya estábamos adentro del boliche. Y con descuento. Claro. Y con descuento. Gracias, un saludo a Marce. Un saludo a Marce, sí. ¿Qué Así hicimos? Que, perdón. Agarramos la colectora y... Claro. Como si quien no quiere la cosa, nos metimos. La del boludo hicimos. Sí. Si vos, el que está escuchando, seguro estaba este viernes ahí, fuimos nosotros que nos colamos. Fuimos nosotros. Bien. Y bueno, y adentro nos tocó de todo. De todo. Sí. A mí me tocó lo peor. ¿Por qué? Y porque, ¿qué pasa cuando una chica te provoca, te baila muy sensual? Uy, la puta. Sí. Aparte era así, era... ¡Epa! Te baila muy sensual, te pone la colita sobre las piernas y demás. Y vos cuando vas a avanzar, te pega un cachetazo. Y te pega una patada. Y después una patada. Sí. Y después una patada de la amiga. Ya lo linchaban prácticamente. Tenías resortes en ese momento. Sí. Yo te estaba mirando, giré la cabeza y lo veo corriendo a Lucas. Que la amiga le tiró una patada voladora. Digo, ¿qué hiciste? No, porque viene una amiga, esta que estaba bailando, y me dice, no, yo no tengo novio. Y yo empecé a bailar y me bailaba así, con esta música De gata. De perreo. Me meneaba, viste, a lo loco. Yo estaba lo que sí. Estaba como loco. Putita. Y viene y me dice, no, andá a quererte a mi amiga. Yo, no, a tu amiga no, es fea, a vos. No, ¿verdad? Es muy directo. Hay que aclarar que el señor Lucas Amarto es una de las personas más frontales que conozco. En cuestión de chamullo. Sí, el tipo lleva un arsenal de armas, sí. De tiro, todo. Tira todo el tiempo. Es un perro de casa. El chabón. No, bien. Va al frente como loco. Si me gusta, que al frente. Muy bien. Es verdad. Bueno, y esta chica empezó a decir, no, conmigo no, porque yo estoy de novia. Yo por otro decía, vos me estás cargando. Me decís que tenés novio y me perreás ahí al lado mío. Sí, sos una torranda. Y viene y me dice, yo soy de Parque Chacabuco. Yo, apa. Yo estoy ahí nomás, estoy cerquita, podemos hablar, pasame tu MC en algo. Ay, no. Y cuando se dio vuelta, le quisiste comer la trompa. Me dice, ¿qué haces? ¿Qué ahí haces, lo sacaron carpiendo. Hacía frío en ese lugar, hay que aclarar. Sí, está así frío. Que bien. Pero picó más. No, igual bien. No fue en el cachete, fue en el cuello. Bueno, pero bien, la hemos pasado bien. Sí, es sí. La primera vez que coincidimos en salir todos, nada que perder, al boliche de gira. Sí. Una linda noche. Sí. Igual vivimos muchas cosas. Durante toda la noche hablamos y criticábamos mucho. ¿Qué pasa cuando... Yo tengo ahí un caso. Las minas que ya se están con el macho ahí, ya hacen las boludas. Sí, que te no, miran, ¿viste? Sí. Cuando estás hablando, está todo bien, y de repente cae el macho y tenés que hacerte el boludo como que le estás pidiendo la hora. ¿Qué pasó? Y la, me está cargando. Son mosquitas muertas. No, terrible, terrible. Cae el chabón y se va. No, y después también, no me gusta cuando maltratan a las mujeres. Y las minas le dan el sí. Esto quiere decir que hay tipos que le dicen, vos sos una boluda, que esto, que otro. Y las minas van y la abrazan y se besan. Sí, de verdad. Y es así. Yo quiero contar una sola cosa, con cuidado, con respeto. En un momento de la noche, sobre el final, me llamó mucho la atención cuando giro hacia el costado y estaba Luquitas aplaudiendo. No, pero pará. Déjamelo contar. Bien, impresionante. Pero ¿quién dio el inicio? Lo que vas a decir. No. Pero ¿quién dio el inicio a que suceda eso? Luquitas Lamardo estaba aplaudiendo. ¿Qué aplaudía Luquitas? ¿Qué edad? ¿Edad? 17. 17, 18. No, 18. Mayores de edad. Dos niñas de 18 comiéndose la boca. Estaban terribles. Hermosas, ¿eh? Sí. Fue así. Se dan un piquito. Y yo justo, mi ojo biónico, digo, epa, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Uy, la puta. Y le digo, nada, a mí se transan ustedes ahí. No, es terrible. ¿Y se transan? Sí, no, de verdad. Y yo empecé a aplaudir. Nunca lo había visto en vivo y en directo, y la verdad. Sí. Y pasó Marcelo, el famoso Marcelo, con una bebida en su mano. Bueno, una noche. Una noche hay que muy aclarar, muy linda. Jamás, hasta ahora, ¿no? En la noche vi un jean blanco tan bien calzado. Sí. Y el que me desmienta no dice nada que pasó. Eran tres. Sí. Nueve puntos. Tres. Y había un stand rodeado de. De paquetes. Zapitos Marchán. De Zapitos Marchán. Nos queda mucho todavía de programa. Esto es recién el comienzo. Tenemos para charlar el comienzo del torneo de fútbol. Tenemos la encuesta. Que. Decime, Luquitas. No, que pongamos un poquitito el tema del sorteo. Lo ponemos ahora. Escucha, este es el nuevo tema musical que vos tenés que decir a través de nadaqueperderradio@hotmail.com qué tema. Perdón, ¿cómo se llama este tema y de quién es? ¿De qué banda es? Uh-huh. Si lo escuchás, lo vas a sacar rápido. La banda es muy conocida. Es muy conocida a nivel nacional, muy conocida. Y el tema es conocido, pero el nombre capaz que confunde un poco. Claro, hay que meterse, investigar un poquito ahí. ¿Te pica la cabeza? Me pica mucho la cabeza. El Liendres, me parece. Sí, no, lo otro. Ah. Bueno, ahí está siempre el tema sonando. Con esto te ganás la remera de Nada Que Perder. Y además tenemos la encuesta desde nadaqueperder.net, que está de esta manera. Sí, que hoy termina la encuesta. Hoy termina. Y se trata de si estás de acuerdo con la sentencia del tema de Cromañón. Así es. La respuesta es sí, no, y me es igual. Sí. Y hoy está primero el sí, con el 44% de que están a favor. Que están a favor de la sentencia. Bueno, bien, la gente se va expresando. Nosotros, que tenemos mucho por hablar, nos vamos a un temita musical lindo, por cierto. Bajo Fondo Tango Club y Gustavo Cerati hacen El Mareo. Vamos. Decido el camino, las ganas. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que sé. Para Radio Link, ¿qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos tan felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Muy bien, acá seguimos con más Nada que Perder. 18 y 24 de este lunes soleado, después de escuchar Bajo Fondo Tango Club con Gustavo Cerati haciendo El Mareo, nos metemos de lleno en el tema que tiene que ver con el comienzo del torneo del fútbol. Pero antes nos quedó una perlita del día viernes. Sí, mientras nosotros estábamos por guardar la ropa, en el guardarropa del boliche. Totalmente. Conocimos a una chica, a un personaje. Cuatro chicas. En realidad eran cuatro, pero nos quedamos con una. Pero en realidad, decí, contale a la gente cómo conocimos a esas chicas. Claro. Nosotros haciendo la fila, de golpe se acercan dos muchachitas y nos dicen, chicos, había mucha gente. Sí, hasta las bolas. ¿Podemos meternos adelante suyo? ¿Podemos pasar? Y nosotros dijimos ahí, bueno. ¿Quién respondió? No me acuerdo. ¿Vos? ¿Quién? ¿No, yo? Sí. ¿Yo respondí? Sí. Bueno, nosotros dijimos, bueno, y sí, ¿qué va a hacer, viste? Luquita dijo mientras sea adelante. No eran dos, eran cuatro después. No, sí. Primero vinieron tres. Y después se sumó el personaje. Che, vino el Diego. El personaje, bueno, el personaje te lo va a contar Luquita. No, Alejandrito. Bueno, Alejandrito. Describámoslo rápido y concisamente. Ahí está. Un hobbit del Señor de los Anillos, 1.20 de altura. Un poquito más. Como Maradona. Sí, mentir. Morocho, pelo lacio. Cara redonda como JR. Claro, de verdad, cara redonda. Y un hablar era digno de algún muchacho que le haya faltado educación. Sí, bastante, por cierto. O de algún presidiario. La mejor palabra que dijo en toda la noche fue egato. Egato. Egato. Se acerca a nosotros diciéndonos egato. Pidiendo que le conviáramos cerveza. A mí, un animal. Egato. ¿Me da cerveza? Un animal. Claro. Bueno. Estaba con Paquete. Bueno. Yo pensé que era joda cuando nos dijo. Sí, yo también. Pero al ver cómo se expresaba. Sí, con el correr de los minutos. De los minutos, mientras la cosa no avanzaba. Nos dimos cuenta que era realmente un personaje. Ella decía que era estudiante de ciencia de la comunicación. Debe varias materias, se ve, Elena, de su madre. Porque era. En el transcurso, en el fragor de la cola, que iba y venía, mientras un egato, muchas heces que faltaban, que se estaban siendo engullidas. Se las olvidaba, se las morfaba. Todo liso, todo piola. Sí, todo piola. Loco, no te pongas adelante. Entonces, la piba esta es interrumpida por un comentario del señor Guillermo Ariel González. El comentario mío fue que la chica tenía un lindo reloj en su mano. Y yo le digo, No, ese lo hiciste en el bondi. Sí. Ese lo choreaste. A lo que la piba responde, ¿qué te pensás? Yo lo guacho. Puedo comprar, guacho. Yo lo puedo comprar. Yo tengo la suerte y viajo mucho. ¿Y ahí? Pará, y en el medio de ese tengo la suerte, salta Luquita Lamardo. Se me acerca y me dice, esta es Riquelme Villena. A lo cual, la piba reacciona muy mal, trastornadamente. ¿Qué pasa? Te escuché, gato, te escuché. Sí. En tengo oídos, decía. Tengo oídos. No hablo bien, pero tengo oídos. El capullillo, decía. Por Dios, qué impresionante. La verdad que este personaje después nos acompañó durante toda la noche. Sí. Nos encontrábamos en el fragor del boliche. Y la verdad, estaba acompañada por otras tres chicas más. Dos eran bastante lindas, que Luquitas y yo le echamos el ojo. De hecho, Luquitas tuvo un altercado con la otra chica, con la otra que era petiza. Y bueno, la noche terminó en nada. Nos fuimos cada uno a nuestra casa. Qué bárbaro, las risas, lo que nos reímos. Sí. Ni hablar de cuando volvimos con el señor. Con el taxista, Eloy. Con el taxista, que le decían el taxista, Eloy, el boliviano. Sí, así dijo él. Así dijo él. Así dijo él. Así lo dijo él. Y que así... nunca se comió un traba. Sí, y que nunca se comió un traba. El primer tachero que dice, todos tacheros son mentirosos y yo nunca me comí un traba, no le creo. ¿Qué dijo? ¿Para qué me voy a comer un traba si tengo a mi señora? Claro. Así. Pero mamita. Bueno, ahí cerró la noche, una gran noche. La hemos pasado muy bien. Pronto se repetirá, si Dios quiere. Pero vayamos a lo que fue el suceso del fin de semana. Y que se habló durante estos últimos 15 días. O más. Y fundamentalmente en los canales de deporte de cable de Argentina. El cable está de luto. El cable está de luto y varios están de luto. Porque el fútbol argentino fue pura y exclusivamente gratuito. A través de la televisión pública, Canal 7. Transmitió todos los partidos en forma gratuita. Si mal no recuerdo, 2 el viernes, 4 el sábado y 4 el domingo. Sí. Y después sus repetidoras, América y Canal 9, hicieron lo mismo. Sí, y también, pero no pasaron todos los partidos. No. Pasaron algunos. Y Boca y River lo pasó también Canal 26. Sí. Ah, no sabía. ¿En serio? Sí. ¿Canal 26? Y Canal 26 está ligado con América. No. Sí. No. Pierre. Ah, es Pierre, es verdad. Gracias, Pierre. Pelado. América 24 es. América 24, tenés razón. Bueno, el tema acá de fondo es, además del rating, que sí. Tuvo, Canal 7 tuvo creo que 11 puntos. 14. Ah, 14 fue el máximo con Boca. Bueno, pero eso fue el pico. Ese fue el pico. Creo que después el promedio fue de 11 puntos. Lo que más llamó la atención es que Canal 13 tuvo 2.3 durante todo el domingo, lo cual es muy poco. Porque Canal 13 estaba acostumbrado a tener fútbol de primera que la rompía. Sí, el fútbol de primera tuvo, o siempre tenía, 20, 20 y pico, o 18, 19. Ayer tuvo 8 puntos de pico. Pasa que tuvo otro formato. Antes daba los partidos, la exclusividad de los goles. Acá ya habían dado los partidos todos los canales. Acá la idea no es dar una opinión sobre la fecha. Lo que queremos hablar es sobre cómo se televisó. El suceso. Hablar sobre Canal 7. Claro. Cómo, porque los periodistas han cambiado todos. Sí. O sea, ahí empezó una nueva era en lo que es el periodismo deportivo y en lo que es el fútbol. Y además el Estado va a estatizar también la Copa Davis. Ah, ¿sí? Así que parece que se viene con todo. Bueno, uno escuchaba los relatos sacando Marcelo Araujo. Y alguno que otro, hasta por ahí nomás, los relatos eran bastante, bastante lentos o por lo menos en algunos casos un poco desacertados. Con otro tipo de estilo, ¿no? Daba la sensación de que era un estilo más añejo, como un poco más viejo. Y así mismo con los comentaristas, el caso de Julio Ricardo. Ojo, pueden ser grandes periodistas, ¿eh? Nadie los está criticando, ni mucho menos. Pero a lo que voy es que a lo que estábamos acostumbrados a ver, desde Teis Sport, un idioma más fresco, más jovial, más dinámico. Acá nos topamos con un Julio Ricardo, un Alejandro Vapo, que son tipos que por ahí son muy buenos, pero que a la hora de comentar fútbol por la tele, me parece que son un poco lentos. Yo creo que es una cuestión de acostumbrarse. Me parece que en 3 o 4 fechas ya vamos a tomarlo como algo normal. Sí. Y desde el Estado están diciendo, y los dirigentes del fútbol, que esto recién va a quedarse firme, o sea, quién va a televisar los partidos, qué relatores van a quedar finalmente en Canal 7, qué comentarista, qué vestuarista, a partir del torneo que viene. Claro. Es decir, que este torneo va a ser todo a prueba. De transición, claro. Sí. Yo lo que creo respecto a esto es que para... Me parece como una decisión muy apresurada, ¿no? De hacer esto. Más que nada está bueno porque cambian, porque se dieron fuente de trabajo en un lugar donde no había y se quitó de otro lugar que sí había y ya tenían todo aceitado. No, pero no se quitó, ¿eh? Cambian los jugadores. Siguen trabajando, ¿eh? Cambian los jugadores, mudan los canales, las banderas, pero genera un conflicto. Hay mucha gente que no se ve, que no es la que transmite, que no es la que relata, que probablemente no, hoy por hoy tenga que mutar su trabajo. Puede ser. A otros, ¿no? Y yo creo que no está bueno. Yo no estoy muy a favor de esta decisión, sobre todo porque no me gusta que el Estado esté metido en algo que tenía que ser entre privados, ¿no? A mí no me parece mal que el Estado, que Canal 7 transmita los partidos de fútbol. Me parece que no es mala la idea ahora que el gobierno, que el Estado no saque la plata de la sociedad. Sí. Pues son 600 millones, no estamos hablando de un millón. Claro. Estamos hablando de 600 millones, que es muchísima plata. Y que esa plata, cuando se le den a los dirigentes, que son los mismos que ganaban los 240 que daba torneos de competencia, espero que la sepan administrar. Y no como hicieron en estos años, que o la administraron mal, o que se la llevaron toda, o... Mira, pero no está la plata hoy. Hay una reflexión que pude sacar el otro día, escuchando, no sé si alguno de la mesa también vio, Aníbal Fernández con Alejandro Fantino. Sí. Me pareció que eran totalmente insustentables las declaraciones que hacía respecto de cómo iba a manejarse ahora el fútbol televisado, Aníbal Fernández. Yo creo que no nos mintamos, esto es un negocio mucho mayor del que todos nosotros podemos imaginar y el Estado está tratando de salvar o de ganar gente como para prepararse para de cara a las nuevas elecciones que vienen, ¿no? Es mucha plata la que mueve el fútbol y hablan de potenciar mucho más de lo que estaba hecho hasta ahora, diciendo que no estaba potenciado el mercado. Me parece que esto es una gran fantasía de los Kirchner y que es más una movida política que una movida que realmente nos beneficia a todos. Sí, y el otro día estaba dando la conferencia de prensa a Cristina con Julio Grondona y la verdad me parece lamentable lo que dijo, el discurso de Cristina, diciendo que el fútbol es necesario para la vida de los ciudadanos. Me parece que el fútbol es un entretenimiento, es un deporte y nada más. Nadie va a dejar de vivir o va a morir porque no tiene fútbol. Me parece que es un deporte y que si no hay plata no tendrá que haber comenzado y listo. Y no buscar cualquier herramienta, cualquier fórmula para que empiece el fútbol y se gaste plata. Y aparte diciendo que el fútbol es necesario para la vida de cada uno. Y segundo, me pareció también una terrible boludez lo que dijo con respecto a que se secuestraran los goles. Mientras que Grondona cobraba 14 millones para que el fútbol de primera tenga la prioridad, la exclusividad de los goles. Yo en algunas cosas estoy de acuerdo, en otros puntos no. Me parece que el fútbol sí tiene que ser de todos. Creo que si vos no tenés la plata para pagar el cable y un decodificador, tenés el mismo derecho de ver un partido que el otro, que sí tiene la posibilidad de pagar 100 pesos o 125, que es lo que vale un partido de fútbol. Entonces estoy de acuerdo que sea para todos. Me parece que acá en Capital Federal y en el primer cordón del conurbano no se nota eso, porque en la mayoría de los hogares hay televisión por cable y en muchos casos hay decodificadores que transmitían el partido pago. Pero sí a nivel nacional en todo el país, en donde hay pueblitos lejanos que ni siquiera uno debe conocer, alejados, y estoy hablando del norte del país, el mismo sur, bueno, en muchos puntos de la ciudad en donde solamente por ahí entra Canal 7 o sus repetidoras. Yo estoy de acuerdo en que la TV sea, en que el fútbol sea gratuito. Me parece que más allá del gobierno, no estoy de acuerdo que el monopolio lo tenga el grupo Clarín. Clarín siempre se juega su interés y lleva agua para su molino y está metido en todo. Por algo es el medio más grande del país y es el que abarca todo. A uno le guste o no, es el que abarca todo. Entonces, no estoy de acuerdo. Ahora, uno me va a decir, bueno, sacan la plata del Estado. Bueno, en la época de Menem se sacó tantas veces plata del Estado para hacer tantas pelotudeces que nunca las llegamos a ver y nadie dijo nada. Producto de la corrupción, que muchos políticos de turno hoy salen a quejarse que cobraban sueldos y coimas de ese mismo gobierno durante 10 años, producto que nos llevó a una ruina y a una crisis que hoy Argentina puede tener muchísimos, pero muchísimos huecos. Entonces, hoy por ahí pueden discutir eso. Lo que sí veo y que me parece que está bien es que el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo transparente, claro, de licitar, de a través de empresas derivar y no invertir plata de las arcas del Estado, sino que a través de empresas transferir esos fondos. Creo que es la posibilidad que tienen, no lo veo que esté mal. A mí me parece que está bien. que uno ponga Canal 7 y pueda ver un partido gratuito sin tener que pagar, porque el fútbol es del Estado, es de la sociedad, no es de un grupo privado como Clarín. River, Boca, Independiente y todos los clubes son de las hinchadas, y las hinchadas y un país hacen al fútbol, no los grupos empresarios que compran los partidos y sus derechos y eligen a quién transmitírselos. Simplemente es un punto de vista, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo también en que Canal 7 se haga cargo y que el fútbol sea para todos. Pero hay que aclarar que esto, por lo menos es mi opinión, que el fútbol es para Capital Federal y Gran Buenos Aires. Porque si uno va a Salta, Canal 7 llega con cable, no llega con aire. O sea, no llega con la antena. Es decir que... No tenés cable, entra Canal 7. No entra. No llega. Entonces, eso es un buzón también que nos quieren meter... O sea, el que quiere cable, el que quiere Canal 7 lo tiene que pagar también por el cable. Y el que tiene Canal 7 también tiene TIC Sport, Fox, sí, y todos los canales que se les ocurra. Después, con respecto a esta transmisión, por lo menos la que se vio ayer, sábado y viernes, me parece que fue buena. Desde el punto de la cámara, me gustó, no hubo tantos errores. Capaz que se puede mejorar un poquito más, pero por ser la primera, me parece que es aceptable. Con respecto a los periodistas, creo que se va a ir acomodando un poco más. Y que van a incorporar más periodistas, más gente. Y bueno, hay que ver cómo sucede y cómo va transcurriendo en estos 2, 3, 4 partidos en adelante. Mirá, yo tengo una opinión por ahí encontrada con la de Guille, ¿no?, respecto de esto. Yo no niego que el fútbol tiene que ser para todos y el fútbol tiene que ser de todos. No me gusta que el Estado esté metido en algo que es entre privados. Y además una cosa... Salgamos de la óptica de la persona que mira fútbol. Por ahí la persona mayor que gran parte de la... De los televidentes que tienen Canal 7 son gente mayor que los domingos mira algún programa de cultura y uno lo tiene porque hay fútbol. La gente que miraba alguna película que daban en Canal 11 hoy no, o en los canales de cable, de aire, no la ve porque hoy tiene fútbol. Entonces le damos a la mayoría por un lado y la minoría, digamos, que se cague. Son pues posiciones diversas frente a un mismo tema. Sí. Lo que no me parece es... Está bien, ¿querés tener tu canal de fútbol? Listo, tener el canal de fútbol, que sea Canal 7, que sea Canal 7. Pero también se tiene que generar otro para la otra cantidad de gente. Canal 7 vivió mucho tiempo de todo el público que no miraba lo que había en los otros canales de aire. Uh-huh. Y como dice Luquitas, es verdad, yo lo he comprobado en el interior, no, en el sur por lo general no hay cable si no es por... No hay televisión si no es por cable o satélite. Bueno, yo estoy de acuerdo con las dos propuestas. O sea, me parece muy bien que el fútbol sea para todos, porque todos tienen derecho a ver fútbol. Es que el fútbol es de todos. Sí, sí, sí. Pero por otro lado, también estoy de acuerdo en que si el que quiere fútbol, que lo pague. O sea, no me parece mala ninguna de las dos opciones. Me parece correcta que el Estado intervenga y ponga en Canal 7 del fútbol. Ahora hay que ver de dónde salen esos 600 millones. Yo no quiero que me toquen el culo y que me suman los impuestos. Es que la realidad es... Pero también, por otro lado, estoy de acuerdo en que si vos querés fútbol, pagá 30 pesos. El que puede pagar 100 pesos de cable, puede pagar 25 pesos más de fútbol. Yo tengo esa mentalidad. El tema que yo creo también es que esto es un negocio que no vemos ni vos, ni yo, ni todos los que estamos en esta mesa y el común de la gente. Este es un negocio mucho, mucho más grande. Seguro. Y lo que yo pienso es, está bien, tenés tu posibilidad. Hoy seamos realistas. La mayoría de la gente, hasta la gente que vive en la Villa 31, tiene cable o DirecTV. Es la realidad. Y no es que el cable es imposible. ¿Vale? Y la mayoría, el 80% del pueblo lo paga. Entonces lo que yo creo es que no está mal que tengas tu canal de fútbol y tu canal que televisa, como dice Luquita. Que querés el fútbol, pagalo. Y no me parece mal, porque es una generalidad. Yo estoy de acuerdo. Canal 7 podría tranquilamente comprar los derechos también, como hicieron ahora negociando. Podría haber negociado los derechos también y tenerlo también pago y haber... Si es del Estado Canal 7, no es privado. Ya sé, pero vos escuchaste cómo lo van a hacer. Que teóricamente es para sanear la AFA, esto que están haciendo con Canal 7. Bueno, sea sanear la AFA o no. Sea sanear la AFA o no. No le puedes dar, en un país futbolero como es este, no le puedes dar toda la exclusividad a un grupo como Clarín en donde se disputan poderes. Yo no estoy a favor de Cristina si tiene intereses encontrados contra el grupo Clarín o contra Torneos. Pero tampoco estoy a favor de Torneos. Que sea monopolio, en donde parece que si vos no ves Torneos, los demás canales son una porquería. Y pero es que es así. En donde el fútbol y los clubes que se componen de la misma sociedad, que desde el Vamos son entidades sin fines de lucro, desde que pasó eso y desde que los clubes dejaron, parece, de lado... esa mentalidad de que eran entidades sin fines de lucro. Hoy parece que son todos capitales privados, ¿no? Y que parece que el fútbol ya es privado y el que no tiene plata no puede ni siquiera gozar de algo que antes era una gran cantidad de un movimiento popular, que por ejemplo el mismo Mundial 78 o todos los mundiales que en este país, como es un país futbolero, todos disfrutan de eso. Entonces digo, está bueno, qué sé yo. A mí lo que coincido con Lucas, que dice que él no quiere que le toquen el culo. Y yo tampoco, y no quiero que sea algo turbio. Me parece que es una buena posibilidad para demostrar que se hacen las cosas transparentes y que se tienen que, de alguna manera u otra, desligar ellos de esa plata, teniendo tantas empresas que podrían llegar a auspiciar el fútbol. Sí. Yo me hago las dos preguntas siempre, y que con eso termino, por lo menos de mi parte. Que, primero, ¿de dónde surge esta posibilidad y por qué surge? O sea, porque los dirigentes y el propio Julio Grondona se han, y no voy a decir robado, pero se han comido muchísima plata que le correspondía a la gente, a los socios de los clubes, a los jugadores, se la han comido totalmente. Y la otra es la pelea de Julio Grondona y de Cristina y Néstor con el grupo Clarín. La pelea no es con torneos, sino con Clarín. Sí, sí, radicalmente. Porque es más, hoy la B Nacional y la primera vez se transmite por Teis Sport, que es el canal de torneos y competencias. Entonces fíjate cómo es la farsa de esto que están planteando. Sacan los equipos grandes, dejan los equipos chicos. Porque es el negocio. Ese es el negocio. Te das cuenta que es todo negocio. Te partamos de esa base. Pero el fútbol es negocio. Todo es negocio. Desde que arrancó la humanidad es negocio. No hay nada que no sea negocio. Entonces que no nos mientan, que no nos digan que nos están haciendo un favor a todos. Que digan, sí, señores, necesitamos recaudar y creo que todos vamos a... Si todos dicen, vamos a recaudar con esto, creo que nadie va a decir que no, con tal de que no le toquen el bolsillo y vamos a estar todos a favor. Pero que blanqueen las cosas. Sí. Eso sería lo mejor y sería lo correcto en este caso, ¿no? Bueno, para cerrar un poco esta conversación, le voy a dar la palabra a nuestro sabio de la mesa, el señor Doctor Amor. Doctor, adelante. ¿De qué quiere que hable? ¿De fútbol? ¿Usted quiere hablar de fútbol? No, ya. De la televisión pública ya me harté de la televisión. Bueno. Vi bastante. Usted presentó. Sí. Guindado lleno. Guindado lleno. Pero cuéntenos de qué es Guindado Lleno. Bueno, doctor. Guindado, me acabo de desayunar, que sigue existiendo. Sáquenos de este Guindado bache. Guindado fue un lugar, un boliche, un bar, una confitería, que allá por la década del 80 y 90, los jóvenes frecuentábamos con un cochecito, íbamos ahí en un lugar, en una plaza de estacionamiento, con una confitería linda. Sí. De noche, por supuesto. Podía ir de día, pero iba de noche. Con el auto estacionaba, ponía las luces reglamentarias, venía el mozo, golpeaba, señor, que desea, pedía lo que quería, cerraba y cuando se empezaban a empañar los vidrios, claro, en esa época se llamaba rascar, lo que ustedes llaman transar. Yo le hago una pregunta, doctor. Era franela terrible. ¿Es verdad lo de las luces de Guindado, ese mito? ¿De las luces de posición? De que si prendía las luces, venía el mozo, se apagaba, sí, verdad, se iba. Claro, es la vez que prendí la luz. Mi copa especial para esos casos era el licor de menta. Oh, sí, licor de menta. Las ponías en pedo. No era doctor yo ahí, ¿En qué auto iba el doctor? No era doctor, dice. Y fui en 128. Upa. Fui a 128 verde. Pichero en esa época, Siempre el verde me siguió a mí. Como la manzanita. He ido en Fiat 600, que es muy difícil. Fiat 600, hay que tirar los asientos para adelante. Hay que rascar ahí. Claro, hay que hacer. Y en esa época se podía. Hay que hacer bolita. Bueno, ¿qué pasó? Un día voy con Normita, una correntina hermosa, small, chequeña, chiquitita, maleable, manuable. Hermosa la correntina. Pecho terrible. Las manolitas que le habrá hecho. Sí, bueno. Llegamos al Guindado, totalmente lleno el Guindado. Hasta las manos. Hasta las manos. Y nosotros también estábamos hasta las manos. Sí, imagino, doctor. Entonces, estamos hablando 78. Sí. Plena dictadura. Los goles de Kempes metía usted. No fue antes los goles de Kempes, fue en marzo por ahí, veranito era. Qué lindo. Marzo del 78 por ahí. Villa Cariño se llama ese lugar. Nos fuimos allá al Guindado, estaba lleno. Y bueno, salimos al Guindado, hicimos un par de cositas de cuadrita ahí, 200 metros. Nos mandamos en un bosque abajo de unos árboles. Cerramos bien todo y empezamos. Mete y ponga. Vidrios. No, vidrios normales, pero ya estaban todos empañados. Bien de noche era, ¿eh? Serían tipo 12 de la noche, por ahí. Sillón reclinable para atrás. Era muy pequeña Normita, la agarré arribeño. Arribeño. ¿De dónde eres? Arriba. ¿De Misiones? Corrientes. No, de Corrientes. Ah. Corrientes. Y bueno, la parte de arriba quedó totalmente fundida. Desnuda. Seca. Arriba. Sí. Y usted estaba navegando. Estaba con una tanguita turquesa ella. No. Y yo estaba loco, parecía la banderina del corner. ¿Viste? Sí, está como bueno, en lo mejor, golpean el vidrio. ¿Quién vive? No. Lo milico. A mí se me bajó el amigo, la piba empezó a llorar. Bueno, a ella no la tocaron, a mí me hicieron bajar. Y me salvé, porque mi documento decía... baja del servicio militar, abril del 77. Y era marzo del 78. Claro. Entonces, como era prácticamente uno de ellos, sí. Vive. Sigue rascando. Vestiti y tómatela. Zaffetti, ¿eh? Pero no la pude poner. No la pude poner. No le pudo hacer el gol de Bertoni. Y, ¿viste? No. Dejamos para el otro día, para la otra oportunidad, no. Y fuimos a un hotel directamente. No fue al Guindado. Porque tenía un encanto Guindado, era mejor que el hotel. Porque era la acción, esa adrenalina. Adrenalina, prohibición. ¿Y qué pasaba si usted estaba ahí en acción? No, y sin querer con la patita tocaba la luz. Claro, es verdad. Y venía el mozo y tocaba, pero no damos pelota al mozo. Claro. ¿Es verdad que los coches parecía que había terremoto? Sí, terrible. Hacían así, se puede ver acá en la radio. Qué lindo. No, era, pero después hizo el gol de Bertoni Kempes. No, al otro día, no, ese día ya quedamos mal. Igual hoy hay mucho sexo en el auto, ¿eh? Garpa, ¿no? Garpa. Hay que probar, ¿eh? Hay que probar. Bueno, es una historia que le quería contar. Linda la de Guindado, ¿eh? Guindado lleno. El doctor Amor, tenda. Tanda y volvemos. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. Nada. No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. ¿Te animás a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? RLK. Está bueno escucharse. Escuchate. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que ver. Ey, chiquita, calmate. Ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado. Ahora relájate. Disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. Volvemos con más nada que perder, 7 menos 10 de la tarde, es el momento del servicio a la comunidad, nuestro censo, el lunes de cada día que va tocando algo distinto y que brindamos, como bien digo, el servicio a la comunidad. Luquitas Lamardo, nuestro gran y eficiente productor, ya está llamando al azar esos números que gente desconocida nos va a atender, si Dios quiere o no, Alejandrito. Ojalá. Para ver qué están haciendo un lunes, 7 menos 10 de la tarde, en su casa o en donde sea, o al teléfono que suene, ¿no? Es verdad. Ah, ¿vas a acotar cortito así? Claro. Bueno. No. El señor Luquita Gamardo le saca chispa al teclado, no sé qué está haciendo. ¿Cómo está, Luquita, ahí? Manejame los hilos, sí. ¿Eh? El pelado lo mira como diciendo, ¿qué hace este pibe? Que ya está. ¿Hay gente ya? No, ¿todo? ¿No? Ahí está, ahí suena, vamos. El teléfono, nada que perder. Silencio. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Habla Guillermo González de Nada Que Perder, un programa de radio en vivo y en directo desde Radio LK. ¿Cómo es tu nombre? Mariana, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Bueno, ¿estás cerca de una computadora, Mariana? Sí. Bueno, si querés, sintoniza radiolk.com.ar y vas a ver que está saliendo en vivo a través de nuestro programa que se llama Nada que Perder. Sí. ¿De dónde sos, Mariana? De acá, de Capital. De Capital. Bueno, y contanos, nosotros estamos haciendo todos los lunes esto que se llama Servicio a la Comunidad, es nuestro censo. ¿Qué es de tu vida un día como hoy y a esta hora en tu casa? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Trabajando, porque trabajo desde acá, desde mi casa. Ah, estás trabajando. ¿Se puede saber a qué te dedicas? Diseño gráfico. Mirá qué interesante, bien. ¿Edad de usted, Mariana, si la podemos...? 37. ¿La puedo tutear entonces? Sí, por supuesto. Bueno, diseño gráfico. ¿Dónde estudiaste diseño gráfico? En la Horta. Bien. Bien, acá estamos con Luquitas y Alejandrito y nuestro sabio del amor, que es el señor Doctor Amor. ¿Sintonizaste ya la radio? No, porque estoy en el otro, tengo que ir al otro cuarto, por eso. O hablo o... No hay problema. O voy a la computadora. Buena onda. ¿Qué tal? Mariana, habla Lucas Lamardo acá de... ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Bueno. ¿Vos vivís sola, estás en pareja? No, vivo sola. ¿Vivís sola? ¿Tu casa o departamento, qué es? ¿Cómo que es? Claro, ¿vivís casa en o departamento o...? ¿Pero aquí por qué todas las preguntas? No, es una para saber, para curiosear. Marian, te habla Alejandrito, quédate tranquila que no te vamos a afanar, nada. Nosotros somos todos buenos chicos, está saliendo al aire por www.radiolk.com.ar. Marian, te quería preguntar, así que diseño de la ORT. Sí. ¿Y en alguna campaña importante, algo piola se está saliendo ahora? No, son clientes chicos los que yo tengo. Ah, bueno, ¿y cómo viene el laburo? Y mazo. Te noto con... Viene medio, pero bueno, no importa. Es un poco depre. Te noto no, con ¿no? pocas pulgas, Mariana. No, para nada. ¿Qué hiciste este fin de semana? Yo soy muy chusma. Sí, ya veo. Y bueno. Tranquila, por favor. Hasta que no me invites... en el aire, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que contar toda mi vida, sale todo en el aire. No, hasta que no nos invites a comer no paramos, ¿eh? No, por favor. Nosotros llevamos un rico vinito, si te gusta. Bueno, vale. Contanos, ¿saliste a bailar? ¿Saliste con tus amigas? ¿Fuiste al cine? Salí con mis amigas. Bien, ¿a bailar, a comer? Sí, a tomar algo. ¿Por dónde salís? Por Palermo. Ah, bien, estás en la moda, digamos, ¿no? Ahí Palermo, Hollywood, esa movida. Sí. Bueno, bien. ¿Y los chicos, Marian, son de las que piensan que no hay hombres, esas mujeres que tiran bombas así o bien, o buena repercusión entre los chicos, Marian? No, hombres hay, pero bueno. ¿Ninguno que valga la pena? No, debe haber alguno, todavía no me lo encontré. ¿Y qué pasa que estás soltera? Y bueno, por eso, porque no lo encontré. ¿Se puede saber cómo es Mariam? ¿Alta, bajita, flaca, mejor delantera, mejor defensa? Con respeto, ojo, ¿eh? No, estatura normal, 1.56. Bien. O sea, tirando a baja, pero tampoco soy tan bajita. Está bien. Después flaca. Flaquita, uh-huh. Morocha, rubia. Morocha, ojitos claros, ojos oscuros. No, oscuros. ¿Y qué, ojos oscuros. ¿Y qué buscas, Mariana? ¿Un tipo de tu edad, un poquito más grande o un péndex? ¿De mi edad o un poco más chico? ¡Apa! ¿Por qué un poquito más chico? Marian, tené cuidado con lo que decís porque acá los chicos de Nada que Perder no pierden el tiempo. No, no, acá hay todo con respeto, señor. ¿Qué edades tienen? No, oiga, ¿cómo? Nosotros tenemos 24 años, 25, 30, 32. Y pero, tenemos, y te lo voy a presentar, y vas a escucharlo, porque seguramente va a hablar con vos, a nuestro sabio del amor, el Doctor Amor. Doctor, háblele a Mariana. Encantado, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Viste la voz que doctor tiene, en no? ¿Qué? Doctor en sexología, el Doctor Amor. Ah, mira vos. ¿37 tenés? Sí. Dos preguntas para confirmar mi estadística. Bueno. ¿Lees hoyo? No. Bueno, bien, vamos bien. ¿Por qué la risa? ¿Por qué? No, muchas gracias. Ah, ¿viste cómo sé yo, cómo toco? ¿Qué sabe esto? La otra, ¿ya sacaste las entradas para octubre para ver a Ricardo? ¿Ricardo Arjona? Sí. No. Bueno, vos sos de las mías. ¿Que me gané una? No. Todavía sos no. Sos de las mías. ¿Y qué me gano para contestar tantas preguntas? No, sos positiva. Te mando un beso y te dejo con el conductor. Escúcheme, Mariana. No, escúcheme. Usted acá se va a ganar algo, pero va a arreglar por mail con nuestro productor, que es Lucas Lamardo, que tenés que agregarnos. ¿Nos agregaste en el mail? Nada que perder radio, @hotmail. Y bueno, ahora a partir de ahora voy a empezar a escucharlo. Bueno, anotá la dirección porque si no, no vamos a saber. Estoy anotando, nada que perder.com. No, nada que perder.net. Ah, perdón. Esa es la página web. Nadaqueperder.net. A ver, ¿no? Fíjate y decinos si entraste bien. Pero tengo que cambiar. No, está bien, está en la otra. Sí, ya estamos como en la casa, ¿viste? Está en la otra habitación. Ahí, fíjate la dirección de nuestro programa. Y en serio, Mariana de Capital, después te pones en contacto con Luquitas y ahí arreglás que algo te vas a estar ganando. Bueno, pero pará, pues, ya te querés ir. Pero decime qué radio es, así después te la sintonizo. RadioLK.com.ar. Es por internet la radio, María. Ah, solo por internet. Sí, claro. Esto es para todo el mundo, pues nosotros no tenemos límites, ¿viste? Está bien. Bueno, pero bueno. Volviendo al tema tuyo. Sí. Viviendo sola, ¿no te aburrís? ¿Por qué me voy a aburrir? ¿Y cómo? ¿No? ¿Cuándo fue su última alegría, Mariana? Vamos. Alegría, sí. 2 meses más o menos. ¡Epa! Hace bastante, Mariana. Hace tiempo, sí. Hace bastante. ¿Qué pasa con los ¿Algún amigo? ¿Algún amigo? Que ¿Un chico casual? ¿Ahora? No. ¿En ese momento? En ese momento. No, un chico con el que estaba saliendo. ¿Y ahora? No salgo más. ¿Y qué pasó? A ver, contame, que acá te ayudamos, te solucionamos los temas. Conseguimos el reemplazo. Se solucionan todo, mirá. Conseguimos el reemplazo. Qué bueno. No tiré la dirección porque salimos todos disparados para allá. Somos multifunción. Somos multifunción. ¿Dónde lo conoció, Mariana, ese chico? Me lo presentaron. ¿Una amiga? Sí, una amiga. ¿Y a qué se dedicaba el muchacho? Un atorrante era. No. Un vago. No. No tiene muchas ganas de hablar. Sus padres la van a escuchar y la van a retar. Instructor militar, pero no tiene... Ah. O sea, no. ¿A usted le gustan los periodistas, los deportistas, los músicos? Puede ser, sí. Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? Músicos, no sé si los músicos. ¿Por qué no? Periodista puede ser. Epa. ¿Le gusta el periodista o qué más me dijiste? Periodista, deportistas. Deportista. ¿Botinera? No, me quedo más con periodista. ¿Por ejemplo, uno...? No, digo que tengo más cosas en común por ahí con un periodista. Yo soy parecido a Pavlovsky, ¿eh? Mirá, ya le tira los perros al aire. Por favor, por favor. No sé quién es Pavlovsky. No, el novio de... No importa. ¿Sabes de quién? No importa, María, no importa. Acá es todo muy light lo nuestro. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a cocinar? ¿Vas a comer? ¿Vas con una amiga? ¿Con un chongo, ahora, tal vez? Ahora corto me voy a gimnasia, porque... ¿Hacés gimnasio o gimnasia? Pilates. Ah, mira vos. Bien. Así bueno. Que ahora corto me voy a gimnasio y después, no sé, comeré algo que haya. No sé, crepes voy a comer. Mirá, si va a cocina. Mira vos. Es un fenómeno. Es positivo. No cocino, lo tengo hecho ya. Ah, no vale así. Bueno, Marian, ¿anotaste todo entonces? Bueno, después te pones en contacto con la producción. Sí. Y ahí vas a ser seguramente una nueva oyente de Nada Que Perder Radio. Bueno, te mandamos un gran saludo y gracias por atendernos. ¿Que me quedo en línea? No, después... Nosotros nos ponemos en contacto. Manda un mail. Mandás un mail diciendo que sos la que saliste en el censo y nosotros ahí nos comunicamos con vos. Bueno. Un saludo grande, Un beso, chao. Un besito, chao. Chao. Bueno, ahí pasaba Mariana en nuestro servicio a la comunidad. Nos tenemos que ir. La primera vez que llamamos y ya te dio. Simpática y positiva. Bueno, me gustaba la voz. Aparte, diseño gráfico. Hay muy lindas chicas en la universidad, ¿eh? Sí, es verdad. Yo pasé un tiempo largo, ¿eh? ¿Queda pendiente lo del doctor Amor? ¿Queda pendiente lo de la encuesta? ¿Queda pendiente lo del sorteo, doctor? El lunes con ese tema va a haber polémica. Bueno, mejor... Sub-60. Mejor así. Nos volvemos a encontrar el miércoles de 18 a 19 aquí en RadioLK.com.ar, en www.nadaqueperder.net, en la operación Diego El Pelado. Aquí estuvo Lucas Lamardo, Alejandrito, quien les habla, Guillermo González, y como siempre, todos los lunes, el doctor Amor. Nos encontramos el miércoles. Esperemos que en el cierre sea un poco más tranquilo. Chau, sean felices, nos vemos.